paciente. Bueno, este es un proyecto que viene del año 2016, lo que busca optimizar los tiempos de atención en el consultorio de especialidades del Hospital Friki y también traer la distribución de medicamentos hacia las comunas más cercanas del hospital. Ya estamos trabajando en Punchuncaví, estamos trabajando en Quintero a través de la distribución del hospital y hoy día partimos con Concón a través de una alianza con la alcaldía de acá y el SAFAN de Concón para distribuir medicamentos a las personas que lo requieran y que antes tenían que ir a la retiro de medicamentos en el Hospital Friki. Con esto estamos ahorrando tiempo, con esto estamos ahorrando pasaje para las propias personas, estamos acercando el Hospital Friki a la comunidad. ¿Específicamente qué pacientes son los beneficiados? Todos aquellos que reciban medicamentos, salvo aquellos que le entregan una receta de psicotrópicos. Las personas tienen que registrarse, ya sea en el consultorio de especialidad del Hospital Friki o registrarse en el día de atención que se hace aquí en el CEFAN de Concón. Por ejemplo, la próxima atención es el día 30 de julio. Director, ¿nos podría comentar este plan ha beneficiado a personas de qué comunas y cuánta gente se espera que llegue a inscribirse acá con Concón? Nosotros tenemos una inscripción hasta el momento de 40 personas, tenemos una proyección de 150 personas. Hoy día el hospital dentro de la comuna de Viña del Mar, la comuna costera, ha inscrito más de 1.000 personas. Así que por lo tanto nosotros vamos a seguir distribuyendo y agregando comunas a la distribución del Hospital Friki. ¿Beneficia a las personas que son de Viña? Porque no necesariamente, hoy día tenemos la atención a través de 4 CEFAN de la comuna de Viña del Mar, pero también estamos en Punchuncaví con una vez al mes, en Quintero a través de la distribución del hospital y hoy día estamos en Concón. ¿La comuna del interior, por ejemplo, Quilpué y Alemana se podrían eso unir? Responde a otra jurisdicción, porque ahí están los hospitales de Quilpué o de Quillota que también dependen de la red de salud.